Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Bien amigos, ¿cómo les van? Quien les habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos haciendo una transmisión especial en donde nos estamos enlazando hasta Israel. Hoy, 7 de junio del año 2012, nos estamos enlazando con nuestros corresponsales en la ciudad de Rishon LeZion, en Israel justamente, para dar cuenta sobre un hecho que acaba de ocurrir hace instantes, hace minutos. Por eso la urgencia de hacer esta transmisión especial. Vamos a enlazarnos con Javier Calter. Él se encuentra justamente en Israel, donde acaba de ocurrir un extraño fenómeno que inmediatamente se está relacionando con esa conocida espiral que ocurrió hace un par de años en Noruega, un extraño fenómeno que ha ocurrido en los cielos durante las horas de la noche. Y bueno, Javier nos va a contar directamente mayores detalles sobre este evento. Nos comunican que ya se encuentra en línea conectado. Javier, ¿nos escuchas bien? Hola, Marcos. Fantástico. Sí, te escucho bien acá desde Israel. Saludos para todos los oyentes. Fantástico, es importante comunicarle a la gente que tú eres argentino, pero ya vives hace bastantes años justamente en esta ciudad de Israel, ¿es verdad? Sí, hace unos 22 años que vivo acá en Israel. Fantástico, Javier. Cuéntanos, por favor, es importante que la gente sepa que tú has sido nuestro primer contacto que nos ha dado esta información inmediatamente, apenas ha ocurrido. Nos estamos refiriendo a este extraño fenómeno que acaba de ocurrir en los cielos de tu ciudad y de muchas ciudades más. Cuéntanos, por favor, en detalle, qué cosa es exactamente lo que han visto, cuántas personas lo han visto. Cuéntanos los detalles que creas que puedas compartir, por favor. Bueno, esto ocurrió a eso de las 9:15 de la noche, cuando yo salí a caminar, a hacer sport como todas las tardes lo hago, y mirando para el cielo, de repente veo un resplandor muy fuerte. A lo primero pensé que era algún avión o... porque es una zona cerca que está del aeropuerto, y después de unos segundos de mirar vi que el avión no avanzaba y me di cuenta que era seguro de que ya eso no era un avión, era un resplandor muy grande, y después de unos segundos se convirtió en una espiral, exactamente como los que habían aparecido un par de años antes en Noruega y habíamos visto por los medios de comunicación, y fue algo muy grande, muy interesante de ver y apreciar, y desde luego en vivo y en directo con mis propios ojos. Claro que sí, Javier. Ahora, sin duda, lo que la gente se está cuestionando y se está preguntando en estos momentos es qué tanto ha sido el impacto de este avistamiento, de este objeto que, como tú bien nos explicas, tendría forma de espiral. ¿Cuántas personas lo han visto como tú? ¿Qué sabes al respecto de eso? Mira, cuento que después de que llegué a mi casa, fui a internet y ya había empezado a comentarse toda esta noticia. La gente lo había visto desde el norte hasta el sur del país, había muchas noticias en internet, había también en los diarios, y estaban diciendo también que incluso lo habían visto también en el había llegado a verse en el Líbano, así que fue una gran cantidad de gente que lo vio. Efectivamente, Javier, y más cuando tú acabas de hacer un upload de un video, acabas de subir un video a tu cuenta en YouTube justamente sobre un informe que ha salido en las noticias. El video lo has subido exactamente igual como se acaba de emitir en los noticieros en tu país, bueno, en Israel, en donde te encuentras en este momento, y justamente toda esta información se encuentra en hebreo. Cuéntanos un poco, por favor, lo que cuenta este presentador en este noticiero, este informe de estos minutitos que ha subido a tu cuenta en YouTube sobre este evento, por favor, Javier. Bueno, sí, es las noticias de la noche que pasan en Canal 10 de Israel, donde hacen un resumen de todas las noticias del día, y empezaron justamente con esas noticias y me pareció interesante grabarla. Y contaban que, averiguando, habían dicho que el ejército de la Fuerza Aérea no tenía noticias sobre eso, si no sabían nada de qué se trataba. Los observatorios también, que se ocupan de mirar el cielo nocturno, habían dicho que no se trata de ningún asteroide y que no tenían, nadie sabía exactamente qué era. Después opinaba también que podría haber llegado a ser algún satélite que se pueda haber llegado a quemar a llegar a la atmósfera. Efectivamente, Javier, y también es importante que los amigos que nos están escuchando esta transmisión especial, definitivamente estamos dando cuenta sobre esta espiral, esta nueva espiral que habría aparecido el día de hoy, 7 de junio, en horas de la noche, en prácticamente todo el país de Israel. Hay muchas personas que pueden referir este tipo de fenómenos con simulacros, ejercicios militares, y como tú bien estás detallando, como ha detallado las noticias del canal 10 de Israel, definitivamente la Fuerza Aérea no sabe, por lo menos todavía no están trascendiendo las noticias de algún tipo de ejercicio militar. En ese sentido, Javier, ¿qué crees tú, cómo consideras tú que podría ser lo que está ocurriendo aquí? ¿Podemos hablar de algún tipo de fenómeno, entre comillas, extraterrestre, o es más posible que sea algún tipo de ejercicio militar? Mi forma de ver las cosas es que a mí no me parece que sea algo de acá, me refiero a algo de la Tierra, algo nuestro. No creo que, me da la impresión que no creo que sea algo de ningún misil. Maximum puede llegar a ser alguna especie de, a pesar de que hayan dicho que no es ningún asteroide ni ningún meteorito, no tengo la menor idea. La verdad que a mí también me intriga, pero todo lo que yo pueda llegar a decir es algo interesante, pero no le encuentro la respuesta objetiva a todo esto. Exactamente, Javier, para tener algunos datos muy concretos y para ir concluyendo ya esta entrevista que nos estás informando justamente desde Israel, acaba de ocurrir esto e inmediatamente hemos enlazado contigo directamente para compartir esta noticia. ¿En qué dirección se trasladó este objeto y sobre todo cuánto tiempo duró en el aire? Como para que la gente se haga una idea muy concreta de cuánto tiempo duró este fenómeno y desde dónde hasta dónde se estaba desplazando este objeto. Mira, desde dónde hasta dónde se estaba desplazando no te puedo decir, porque yo teóricamente lo vi quieto, no vi algo que se estaba desplazando, sino que cuando yo miré era una luz fija en un lugar, y en un momento dado, después de los 30 segundos de mirarlo, esta misma luz fija se convierte en una espiral, como si agarramos una cañita voladora con la mano y la demos vuelta, y en ese momento se desintegró y dejó una estela de color blanco, de luz blanca, que con el tiempo fue disipándose por el cielo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo duró este fenómeno más o menos, Javier? Este fenómeno duró más o menos, desde que yo lo vi, cosa de un minuto 20, algo así. Bueno, sin duda, un evento sumamente interesante, y estamos seguros que se va a constituir en la noticia en los próximos, en las próximas horas, en los próximos días, y por supuesto vamos a seguir esta noticia muy de cerca. Javier, por favor, te comprometemos públicamente a que sigas compartiendo con nosotros toda esta información. Desde ya te agradecemos este trabajo fantástico de comunicarte directamente, inmediatamente, con nuestro pasado extraterrestre como corresponsal para darnos cuenta de esto, y seguimos al contacto directo en información con esto. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, y seguimos en contacto, ¿sí? No, al contrario, Marco, seguimos en contacto. Muchas gracias, saludos. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta Israel conversando con Javier Calter, justamente corresponsal de NPE, quien nos acaba de detallar con detalles muy precisos, con data muy precisa, sobre este evento que acaba de ocurrir hace instantes, hoy día 7 de junio del año 2002. Estamos hablando del nuevo de la nueva espiral que había aparecido sobre Israel exactamente. Cualquier información estamos ampliando próximamente. Conmigo es hasta muy pronto. Hasta luego. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.